solidaridad con docentes de la UEPC en lucha, quienes están soportando además, bueno, las artimañas del gobierno provincial para dictar una conciliación obligatoria y acallar una protesta creciente en Punilla y en toda la provincia. El único gremio de estatales que se está plantando frente a las políticas de ajuste y recorte presupuestario del gobierno provincial. Recibimos ahora sí a la compañera Ana Pereira, quien es docente y que está acompañando también el reclamo desde el espacio de la lista número 2, desde las escuelas en la provincia de Córdoba, por la defensa de la educación pública y por condiciones dignas para enseñar y aprender. Estimada Ana, muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Juan, buenos días a vos y a todos los docentes, porque la verdad que quisiéramos llegar a todos los docentes. Y en sí a los trabajadores, porque es muy significativo esto que está pasando en Córdoba. Yo quería retomar esto que dijiste recién, el único que se planta, el único... No es el único gremio que se planta. Se han plantado y tengo ahí audios y videos de el personal de salud, el personal del SEP, que hacen una lucha interna contra sus burocracias. Y lamentablemente ese trabajo aún todavía no... Hay mucha discordia, pero todavía no puede salir a plantarse a tal punto de, como nosotros lo hicimos con la burocracia sindical de UPC, la conducción celeste, que a pesar de que ellos no querían y querían aceptar la contundencia de los docentes desde las bases, dijeron, y desde las escuelas, como siempre lo decimos, dijeron, no, hay que hacer un paro, hay que hacer un plan de lucha. Y nosotros lo que llevábamos era un plan de lucha, y entonces ahora, la conducción le concede el favor al gobierno de plantarse, de acatar lo que el gobierno plantea, que es la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es absolutamente ilegítima, porque eso es para las empresas privadas, no para las estatales, no para las paritarias o los litigios entre estatales, porque el gobierno es arte y parte, no sé si se explica. Por supuesto, no. Obviamente que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación son parte del mismo gobierno. No solo eso, estimada Ana, sino que además no hubo una contrapropuesta del gobierno provincial como para decir que realmente, estaban trabadas las negociaciones. Se dicta la conciliación obligatoria en el mismo momento en que, se iba a... precisamente, donde se estaba por empezar la lucha, en el momento que se estaba acordando lo que iba a ser el plan de lucha, se dicta la conciliación obligatoria y se acalla de entrada la posibilidad de una negociación en definitiva, porque no había cómo avanzar en eso si vamos a una conciliación obligatoria. Lo único que se hace es dilatar una negociación que era necesario que avance. Bien, eso es así, es dilatar, porque ayer, por ejemplo, acá en Punilla, la conducción celeste saca una consigna para convocar, que han estado en Carlos Paz, que dice, conciliar no significa dejar de luchar. Para nosotros, en esta instancia, sí, porque nosotros teníamos un plan de lucha que era como inicial, ¿no? Porque era el 24 horas, cuando ya corresponde pedir casi 48, ya estuvimos con paros de 24. Y en realidad, la bronca que hay es mucha. No todos los docentes quieren plantear el paro, a veces por cuestiones de miedo, porque no soportan los descuentos, pero ya es algo que ya lo habíamos logrado, ¿no? El no descuento, exigirle a la conducción y que la conducción ponga en el mandato justamente eso, ¿no? Exigir que ellos iban a ponerse a la cabeza responsablemente para exigir que no haya descuento. Bueno, cuando teníamos todo preparado, se arbitra esta conciliación obligatoria. Cosa que no deja que el gremio se exprese en lo que en su plan de lucha, que ya había salido de las escuelas. Por eso hay que resaltar acá que esto que dijiste al principio, si, como ya pasó anteriormente, si UPC se planta, después va a haber todo un nuevo planteo de cada uno de los gremios que cerraron de manera forzosa las negociaciones, porque nadie estaba de acuerdo con recibir, y mucho menos después del masazo de los 24, perdón, del 22% de devaluación que tuvimos al lunes siguiente después de las elecciones, ¿no? Estimada, entonces, es interesante. Así es. En el día de ayer hubo diferentes manifestaciones en el Valle de Punilla, en la ciudad de Carlos Paz con una radio abierta y en otros puntos con semaforeadas. Es decir que los docentes de manera ya autónoma están saliendo a las calles en los lugares que están, donde se encuentran directamente. Exacto. Manifestándose de alguna manera. Exacto. Más allá de esta conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo. Salen, exacto. Es que nosotras y nosotros desde las escuelas queremos representar la voluntad de cada uno de los docentes, los delegados, justamente porque no queremos que la gente se duerma y cese el estado de alerta y movilización que estábamos teniendo, y teníamos ganas de salir. Entonces, esto nos va a planchar el conflicto por más de 15 días, porque son 15 días hábiles hasta que se haga otra propuesta de parte del gobierno. Entonces, los docentes tendremos que seguir actuando autoconvocadamente, desde afuera, porque desde afuera de la representación gremial, porque no ha habido un discurso diferente, un contradiscurso desde la conducción de UPC. Es decir, no le ha dicho a los docentes: miren, docentes, a pesar de esto, salgamos. Es ilegítima la representación que tiene este arbitrio de la conciliación obligatoria. No es correcto, y eso no se sale a decir. Si salimos a decirlo, si desde la conducción se alentara las movilizaciones en cada pueblo, esto no se para, porque en realidad, a ver, tenemos que estar seguros de que lo que no está soportando ya el pueblo cordobés es tanto ajuste, porque están los niños con menos raciones en los comedores, están las escuelas sin los edificios, las puertas sin picaporte, los docentes, los cargos sin cubrir, el recorte presupuestario que hay a nivel educativo es muy grande, y esto se profundiza porque la inflación no para, los docentes no pueden estar ganando lo que ganan. Nosotros no vamos a tener ni siquiera en marzo del año que viene un salario que nos deje por arriba de la línea de la pobreza. Estimada Ana, los docentes de Córdoba son en definitiva la columna vertebral de los estatales en esta provincia, y quizás uno de los gremios más grandes, más amplios y que mayor historia tiene de movilización y luchas en esta provincia. No podemos olvidar lo que fue la lucha en la década de los 90. ¿Algún mensaje que le quieras dar a aquellos docentes que todavía no se animan, que están dudando, que no están viendo el momento que se está viviendo, para quienes estén escuchando un mensaje desde el lugar desde la movilización que llevan adelante? Eso que estás diciendo es muy valioso, porque el gremio de UPC, el gremio docente de Córdoba, es el gremio más grande que hay en Córdoba, el más extenso en territorialidad, es el que llega a todas las familias de Córdoba. Entonces, nosotros estamos diciendo, los docentes estamos diciendo que no se banca más ya este ajuste. Digo seriamente, porque hay hospitales donde tampoco están teniendo lo que necesitan nuestros alumnos. Por lo tanto, es importante hacerle ver el rol que tienen los docentes delegados en cada pueblo, el rol que tienen los delegados de las escuelas. Necesitamos salir a dar la lucha, porque si a nosotros, que somos parte, agente del gobierno y que nos pagan y nos tienen con unos salarios en estas condiciones, ¿qué serán a los padres de nuestros alumnos? Entonces, la lucha la tenemos que protagonizar nosotros los docentes, tenemos esa claridad para ver que esto no corresponde, que la educación, como tantas veces se dice en cada elección, es la prioridad. Bueno, queremos que sea prioridad en presupuesto. Por eso le estamos planteando a todos los docentes que salgamos, que nos activemos, que cada uno de nosotros seamos activos en nuestro lugar de trabajo, debatiendo en la sala de profesores, planteando el encuentro de plenario, el encuentro en la asamblea, por fuera, aunque fuera, digamos, por fuera del horario escolar, para que esto no se detenga, porque de nosotros dependen muchos otros gremios y depende también las familias de Córdoba. Eso tengo para decir. Estimada Ana, muchísimas gracias y bueno, a la lucha. A la lucha, porque creo que se vienen días de lucha y queremos ser, vos dijiste la columna vertebral, no, queremos ser el cerebro, queremos ser quienes plantean en la sociedad este cambio. Por eso, bueno, vaya mi saludo a todos los docentes que tanto sacrificio hacen para ir a las escuelas hoy por hoy y a enfrentar tanta crisis y tanta intemperie. Bueno, un beso y un saludo para todos. Gracias ahí en la radio. Gracias. Escuchamos entonces la palabra de Ana Pereira, trabajadora docente, integrante de la lista número 2 de la UPC, que están llamando a toda la docencia de la provincia a sumarse a esta movilización en defensa del salario de los estatales, principalmente de la mano del gremio más amplio, más grande de la provincia, quien tiene en sus manos la posibilidad de sentar, bueno, un antecedente paritario que va a ser clave para el resto de los sindicatos y gremios de Córdoba que tendrán que luchar por un salario, por un plato de comida para llevar a su casa. La UPC, que está en lucha hoy, acallada por una conciliación obligatoria que deberá suspenderse, finalizará dentro de 13 días y que estarán nuevamente convocando asambleas y paros hasta que el gobierno comprenda la complejidad económica y la necesidad del momento. 9 de la mañana con 19 minutos. Y esto que viene silbando viene desde el año 1962. Se llama Silbando. Y es una obra de Troilo y Grela. Silbando.